hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. Guapísima, de John Lennon, guapísima, Woman, ha salido una Woman y ahora pues vienen dos Women y le queremos dar la bienvenida. En este momento hay cuatro mujeres y un hombre, fíjense cómo el predominio de la mujer avanza, notable, tremendamente. Y nuestras siguientes invitadas son Inés. Pues está con nosotros Carmen Olmo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, bien hallados. ¿Sí? Encantada de estar con vosotros. Sí. Con vosotras, en este caso. Y, claro que sí. Y también contamos con Lidia Tapia. Buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Buenos días y lluviosos. Vaya, qué alegría. Vaya. Bueno, pues estas dos mujeres pertenecen a la Federación Vecinal Alzahara y como mujeres, pues son las que trabajan. El tema de igualdad, ¿no, Carmen? Sí, no por mujeres, sino por vocación. Podría ser un hombre igual, ¿no? Sí. Pero en este caso coincide que además somos mujeres. Y bueno, y con mucho orgullo por eso. A mí me tocó en este caso, porque también a propuesta y por los años que llevo trabajando en el movimiento feminista, pues desde que llegué a la federación, fue mi objetivo desarrollar, primero proponer y después en esta tarea estamos de desarrollar el plan transversal de igualdad dentro de la federación. Y pasito a pasito, ya el año pasado conseguimos también otro poquito de avance, pues contando con los servicios profesionales de la promotora de igualdad, en este caso aquí la tenemos con mucho orgullo también a Lili Tapia. Pudimos contar con ella un tiempo y vamos a ver si podemos continuarlo de alguna manera, porque las cosas se nos presentan un poco difíciles, pero bueno, estamos en ello. Y en este transcurso de su trabajo, pues una de sus tareas estrella ha sido la edición de esta guía que venimos a presentar hoy aquí. Exactamente. Que es la, y para eso la guía, así que puede contar sí, mucho más. Es la guía y glosario de buenas prácticas de uso no sexista del lenguaje. Pues es una guía que espero que nos sea útil a muchas y a muchos de los que trabajamos en este medio. Lili, cuéntanos, ¿cómo surge? Pues como lo ha comentado Carmen, ha surgido del plan transversal de género de las asociaciones de la Federación Alzahara. Y bueno, surge aparte, bueno, venimos a presentar la campaña también de Vecina No Está Sola. Y luego surge también lo de la guía y glosario. Creo que era importante tener una guía, ¿no?, en una federación tan grande. Y nada, pues empezamos a articular un poco cómo iba a estar diseñada, ¿no? Que iba a estar evidentemente enfocada al asociacionismo vecinal, ¿no? Entonces era una guía muy práctica, con un glosario que la gente abriera y dijera, ah, bueno, pues con la A empieza, no sé, alguna palabra no sé, sexista, cuál era, cómo se tenía que decir en lenguaje no sexista. ¿Cómo se recoge todas esas palabras? ¿Cómo se ha hecho ese estudio? Pues realmente yo hice una revisión de todas las guías que hay actualmente, que están disponibles, ¿no? La del ayuntamiento también. Lo que pasa que eran muy técnicas. Eran muy, muy técnicas. Entonces, yo lo que intenté es, por ejemplo, con las dos compañeras que hay en la federación, que es Josefina y y Eva, ellas me preguntaban cuando redactaban algún documento, ¿cómo se dice tal palabra para ponerla en lenguaje no sexista? Entonces, de ahí se me ocurrió hacer un glosario para que ellas la tuvieran a mano y buscaran la palabra inmediatamente y que no se fueran realmente a lo que es la guía técnica, que es... Que hombre, que hay que tener un poquito de bagaje en eso. Entonces esto debe estar por casa, debe ser más amable esta guía, ¿no? Sí, bueno, los proyectos surgen siempre de las necesidades. Es obvio que no es que se haga, no tenemos tampoco la capacidad de hacer diagnóstico exhaustivo como técnica, pero sí que de la necesidad diaria que observamos en nuestro trabajo vemos que hay dificultades cotidiana en asimilar el lenguaje inclusivo de una manera natural, sin que eso suponga un gran esfuerzo, porque claro, estamos acostumbradas a que el lenguaje sea el plural masculino de siempre, ¿no? Lo utilizamos de la misma manera hombres que mujeres porque nos hemos educado en esa forma de hablar. Entonces, de ahí surge la necesidad, porque vemos como continuamente la documentación que llega a nuestra federación de todas las asociaciones federadas pues se cae una y otra vez en el lenguaje de siempre, y hay una resistencia a ese lenguaje inclusivo de género sin tener en cuenta que hemos avanzado en las prácticas pero no tanto en el lenguaje, sino que seguimos pronunciando en masculino todo lo que hacemos. Me gustaría, perdona Carmen, me gustaría, Lili, que nos pusiera algunos ejemplos muy prácticos que he visto en la guía, que además resulta fácil cuando lo ves, resulta muy fácil, ¿no? Sí, la idea era esa, que fuera un glosario, como una especie de diccionario, y que tú dijeras, por ejemplo, pues ¿cómo se dice abogados para...? Que no sea el masculino genérico, pues te vas a la guía y te dice, bueno, puedes ponerle como representante legal, abogacía, abogado laborista, despacho laborista, y que no queda en ese masculino genérico. Uh-huh. Por ejemplo, otro ejemplo, pues si queremos hablar de aficionados, pues hablamos de la afición, del colectivo aficionado, de las personas aficionadas. Entonces ya entran también las mujeres como protagonistas y no solamente se queda el masculino genérico. Es verdad que, bueno, Pepa quería decir algo. Sí, ¿esta guía la estáis dando a la ciudadanía o solamente es para...? No. En principio... Se ha hecho una edición pequeña porque también sí, nuestros claro. recursos económicos son limitados. Y se ha hecho especialmente dedicado a las asociaciones federadas para que tengan una herramienta de trabajo dentro de esas asociaciones, porque nuestra primera idea es trasladar el lenguaje inclusivo precisamente a nuestra obligación directa, que son nuestras asociaciones. Nuestras asociadas son nuestra prioridad, no el resto de asociaciones ni colectivos. Pero ha ocurrido una gran demanda. Claro. Entonces, bueno, lo digo que como lo que fue en principio esa necesidad nuestra, pues hemos visto la necesidad segunda de ampliar una segunda edición y se va a mandar la guía a todas las asociaciones para que ninguna, y vuelvo a repetir, asociaciones federadas, las 90 y tantas, casi 100 asociaciones que tenemos, y también, bueno, pues lo que de forma protocolaria se hace con las instituciones. Sí, digo que se mandará también a las instituciones de una forma protocolaria, pero ante la demanda que hemos tenido vamos a hacer esa segunda edición para que otras organizaciones, sí hay que decir que no está a la venta, no es una guía que vaya a salir en comercio de ninguna manera. Sino que es un proyecto propio que nosotras repartiremos, o la asociación, la federación repartirá a demanda de quien lo solicite, y en función de esa demanda iremos viendo si ampliar o no ampliar más las ediciones. De momento sí digo que va a salir una segunda edición. Y eso no demuestra que a lo mejor habrá que hacer una más amplia, más gorda y tener más palabras aún, ¿o? No, quien mucho, como dice el refrán, quien mucho abarca poco aprieta. No por grande va a ser más eficaz. Lo que hace falta es comprobar que la guía, en este manejo tan elemental pero útil, sea eficaz en lo que se pretende, y si es así, no es necesario ampliar con más términos, sino los necesarios, y sobre todo es que se use. Claro. A lo mejor no necesitamos hacer aquí una Biblia ni un nuevo diccionario de la RAE. Imagino, Lili, que los términos usados son los que normalmente puede usar una asociación vecinal, ¿no? Totalmente. O sea, que está muy adaptado a ese ámbito, ¿no? Lo decía muy bien, Lili, es que para otras guías más extensas están ya publicadas y nosotras necesitábamos algo que fuera, que fluyera, que fuera una cosa muy muy asequible, sí, para cualquiera y muy entendible. Viene, bueno, claro, en la penúltima hoja unas recomendaciones, por ejemplo, también me comentaban, se usa la arroba, se usa las barras, ¿no? Entonces, se usan en situaciones muy informales, pero para textos más oficiales no se debe emplear. Entonces, hay técnicas, es verdad que hay otras técnicas que se usan para lenguaje, ¿no? Pero bueno, hemos intentado articular algunas reglas muy básicas, ¿vale? Y además es muy amena, tiene viñetas. Sí, sí, bueno, la idea de Carmen es que fuera bastante llamativa, que fuera con colores, sí, que fuera llamativa, eso. Sí, que ayudara, que te diera ganas de abrirla y ver qué hay ahí. Claro, tengo claro, una duda, sí, no me voy a la biblioteca, sí, a buscar el tocho, claro, no, lo tengo a mano, claro, es asequible, lo tengo a mano, incluso la tenemos también publicada en la página web, o sea que para quien no la tenga en papel puede, pero, acceder a ella, pero, en vía telemática. Pero incluso así muchas veces es más cómodo tenerla en la mesa cuando estás trabajando y estás escribiendo que tener que irte al documento y buscar la página, aunque esté ahí, sí, en la página web. Pero es una herramienta, ya digo, útil y sencilla de manejo. La verdad que os felicito por la iniciativa, porque aparte de las asociaciones vecinales, nosotros en los medios de comunicación vemos algunas barbaridades que nosotros intentamos corregir, ¿no? Desde Paradigma Media y aquí en Paradigma Radio. Así es que os felicito, enhorabuena. Gracias. Y espero que sea útil, y si hace falta una tercera edición, pues adelante. La que haga falta, y encantada. Adelante. Y que los medios de comunicación también se pongan un poquito las pilas, eso es, en esto, porque es muy curioso. Pues supongo que nos dejará una guía para corregirnos, ¿no? Pues está, de momento no la he traído, pero si Lili me lo permite, yo la dejo, porque es la vale, de ella. Vale, la dejamos. Pero es una broma, Carmen. Sin ningún problema, no, oye, tranquilo, sin ningún problema, estamos para servir. Pues nada, pues muchas gracias y a seguir trabajando, ¿no, Lili? Sí, sí, seguimos trabajando, ahora estoy también en el ámbito universitario como profesora, entonces ahí el lenguaje, en el ámbito ingenieril también, donde hay muchos chicos y muy pocas chicas, entonces las nombro y digo, perdonad que sea tan pesada, pero tengo que nombrar a mis alumnas, ¿no? Claro que sí. Entonces hay que llevar el feminismo también a las aulas y el lenguaje es fundamental. Pues lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias.